tus ojos al mirar. Del dolor hiciste buena amiga, de los cuerpos que brotan soledad. No es posible que tanta dinamita no prenda, su mecha al explotar. Mezcla exótica de raros sabores, de compleja fragilidad. Crecer nunca parece ser un buen momento, pero sé que hay algo que ganar. ¡Salgamos del intento! Se puede.